Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy. Hoy es miércoles, ¿no? Sí, señor. Miércoles 2 de marzo de 2016. Y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra querida Liz de Ramos. En los controles, los ojitos sonrientes, el besador de las mañanas. ¡Mua! ¡Luigi Erloyo! ¡Ay, Dios mío, qué sonrisa más bonita tiene mi niño! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Mapuche, Papacho, buenas vibras y bendiciones, una lluvia de bendiciones para todas y todos ustedes. Esta servidora Enza García, y abrimos con Gilberto Santa Rosa y Límite 21, con las manos arriba, esperando la lluvia, pero no solamente la lluvia que venga a llenar nuestros embalses y le dé vida a nuestra tierra, sino también esperando una lluvia de bendiciones que sabemos que van a llegar, sabemos que van a caer. Lluvia bendita. Lluvia bendita que va a caer. Son las 10:07 minutos y vamos a hacer contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, porque hoy es el Congreso de Economía Cultural, capítulo Libro de Venezuela. Adelante, Johnny. Muchísimas gracias, Enza, compañera. Gracias. Estamos allí mismo, en el CELAR, y vamos de inmediato a escuchar las palabras del maestro René de Turriza. Estamos hablando de Freddy Ñáñez, quien va a darnos unas palabras sobre esta actividad. Momento. Necesario que nosotros le diéramos desde Venezuela una mirada regional al tema del libro. Una mirada regional que pudiera producir una articulación entre nosotros, pero también entre otros estados, Venezuela y Bolivia, Venezuela y Ecuador, Venezuela y Colombia, Venezuela y Uruguay, etcétera. Poder tener una red identificada para que el libro venezolano circule y para que también los libros de Sudamérica puedan circular hacia Venezuela. Buscar la manera, frente a la situación en la que se encuentra el libro en la región, de que en Venezuela se creen soluciones novedosas, soluciones que van a ser novedosas siempre y cuando nosotros podamos poner como un gran consenso el interés público de la lectura y de la circulación. Nos preocupa mucho el estadio de las librerías, de las librerías públicas y de las librerías privadas. A nosotros como Estado nos interesa que existan librerías, no solo que se mantengan las que ya se han consolidado, sino que crezcan la posibilidad de librerías en Venezuela. Y por eso tenemos que revisar cuál es el estadio de las librerías privadas y cómo podemos hacer nosotros para fortalecerlas y para mantenerlas en su oficio de promover la lectura. Nos preocupa y nos interesa mucho que el libro en Venezuela, las distribuidoras de Venezuela puedan hacer el trabajo que les corresponde, que es el de convocar el mayor catálogo para la circulación en nuestro país. Nos interesa muchísimo que las editoriales alternativas y las editoriales independientes también surjan, crezcan y puedan ayudarnos a complementar el catálogo que necesitamos, el catálogo ideal para Venezuela. Y también nos interesa mucho que las editoriales del Estado y las librerías y las distribuidoras del Estado también tengan una participación importante y proactiva dentro de este nuevo panorama. Este foro de la economía cultural se ha abordado por los distintos ámbitos que reconocemos como fuertes dentro de la experiencia que lleva Venezuela. Las artesanías, las artes plásticas son como uno de los ámbitos donde hay muchísimas posibilidades, no solo de reactivarse internamente, sino de exportación. O sea, hay una vocación de exportación en lo que hacemos en materia de artesanía y de artes plásticas. El cine, pues, es una industria en sí misma, nació como una industria, y quizás allí tenemos ventajas ya muy a la mano y un camino también andado. Lo mismo pasaría desde el punto de vista de la música. Venezuela, pues, es un país que tiene unas capacidades extraordinarias para ser exportador número uno en el continente de su música. Pero el libro requiere un tratamiento especial. Cuando hablamos de economía cultural, no estamos diciendo que nos vamos a mudar a las leyes del mercado moderno y que vamos a medirlo todo y a reducirlo todo a mercancía y a reducirlo todo a la lógica de las mercancías. De lo que se trata es de reconocer que el mercado, en su sentido más antiguo, no es sino el encuentro simbólico y material de distintas expresiones de los pueblos. y que así como la revolución bolivariana en 17 años ha logrado, habría que ser muy mezquino para no reconocerlo, ha logrado que el pueblo venezolano haya tenido más y mejor acceso a los bienes y servicios culturales, este es el momento en que el Ministerio de la Cultura se propone continuar con la hazaña y ahora lograr las condiciones objetivas para que los artistas, los actores de la economía cultural puedan vivir de su oficio. De eso es lo que se trata la economía cultural desde nuestra concepción. Una economía cultural que está distanciada de la perspectiva liberal que pretende dejarle el problema al individuo, obviando las condiciones de inequidad que existen dentro de nuestras sociedades. Esa perspectiva de mercado liberal es la perspectiva que nosotros no solo no tomamos, sino que confrontamos, pero lo vamos a hacer creando un nuevo modelo de economía sustentable. Esto no significa que no tenga participación la iniciativa privada, que no tenga participación las empresas que, trabajando aún en el libro o en cualquier ámbito de las artes, tengan también como objetivo tener una empresa sustentable. Para nosotros es muy importante que la empresa privada, sobre todo las pequeñas, las medianas empresas, puedan no solo ser sustentables, sino ser experiencias exitosas desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la prestación de un servicio que para Venezuela es un derecho ya consagrado en la Constitución, que es el derecho a la cultura. Por eso las mesas de trabajo van a abordar, entiendo, las distintas problemáticas que está afrontando todo el circuito del libro. Y nuestra intención es, con ustedes, crear las soluciones. Obviamente estamos en la creación de un nuevo paradigma. Estamos en la creación de un paradigma que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha llamado la cultura del trabajo. La superación de un modelo que hasta este momento ha sido fundamentado en la renta petrolera, pero que los nuevos acontecimientos económicos demuestran la fragilidad de ese modelo, una fragilidad que no solo está marcada por la coyuntura, sino una fragilidad que se convirtió en una gran estructura cultural para nuestro país. Hasta ahora podemos despertar a las posibilidades que nosotros tenemos como país, no solo para la autogestión, el autofinanciamiento y la autosustentación de nuestros procesos culturales, sino también para poder nosotros integrarnos a los foros comerciales internacionales, como el libro venezolano, es decir, el libro que hace la empresa privada y que hace la empresa pública, pueda tener participación en los distintos escenarios donde circula el libro en español. Y cómo nosotros podemos convertirnos también en productores de experiencias editoriales, prestadores de servicios para otros países que no tienen, digamos, la fortuna de contar con una pluralidad de experiencias en lo editorial. Para todo eso es que ustedes se van a reunir y para todo eso es que nosotros estamos acá, para escucharlos y para poder participar puntualmente y críticamente en cada uno de los procesos. Una de las proposiciones del Foro de la Economía Cultural es distinguir en los nudos críticos dónde podemos sustituir importaciones y dónde podemos disminuirlas. Habrá cosas que no se pueden sustituir, las planchas, los químicos para las imprentas, incluso el papel, todavía no, eso no lo podemos sustituir. Pero ¿de qué manera podemos nosotros ir encontrándonos con la posibilidad de producir acá? ¿Es más barato o es más estratégico que el país invierta, el Estado y la empresa privada invierta en la adquisición de derechos de autor para la circulación en Venezuela? ¿O simplemente tenemos que importar ya los libros que hacen las editoriales internacionales? O sea, es un gran reto como para que nuestras editoriales privadas también se propongan hasta estar como a la altura de la región, porque calidad editorial tenemos, capacidades editoriales tenemos, industria instalada para la producción de libros en Venezuela tenemos. Ahora, ¿cómo nos proponemos nosotros un nuevo desafío? Evidentemente hay cosas que no se van a resolver de la noche a la mañana, hay cosas que no podemos sustituir de la noche a la mañana. Por eso no hemos puesto un plan de 3 años. En 3 años nosotros deberíamos tener una ruta muy clara, con acciones muy claras a seguir para convertir a Venezuela en el principal país de producción editorial, no solo de una literatura nacional fuerte y digna, sino como intérpretes y reproductores de una literatura también universal. tenemos traductores, cómo está nuestra parte desde el punto de vista de la traducción, estamos invirtiendo o no estamos invirtiendo en eso, cómo estamos desde el punto de vista de la formación, dónde tendríamos que invertir nosotros para paulatinamente ir convirtiéndonos en un país soberano desde el punto de vista editorial. Incluso el presidente de la República piensa y ha debatido con nosotros la posibilidad de que nosotros tengamos acá nuestras propias empresas de producción de papel. O sea, se está planteando una cosa que a mí me parece interesante, que verdaderamente pudiera ser una respuesta histórica para todos los problemas. Cada año, si lo vemos bien, tenemos los mismos problemas. Así es una cosa sistémica. Tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, y las respuestas que hemos dado en conjunto han sido respuestas meramente coyunturales. Yo creo que es el momento de convocarnos para dar una respuesta verdaderamente estructural, y yo creo que además de estructural es una respuesta innovadora que nos va a reconciliar con nuestras capacidades en Venezuela. Por un lado, la parte de la producción del libro, la parte de las editoriales, o mejor decir, de las imprentas que han sido convocadas, esa mesa tiene que abrir también el foro y el debate para otras imprentas venezolanas privadas, que se están canibalizando por esta guerra económica y se están comiendo entre ellas mismas, y en algún momento se van a dar cuenta que no van a poder hacer más libros. O sea, en algún momento se van a dar cuenta que ya no va a haber ni siquiera a quién canibalizar porque se va a detener la industria del libro. Así estamos en las artes gráficas, desde el punto de vista de las imprentas. Y desde el punto de vista de las editoriales, si nosotros no nos acompañamos, si nosotros no nos apoyamos unos a otros y no pensamos en soluciones mixtas, soluciones heterogéneas, pues también correríamos el grave peligro de una fragmentación. Pero yo soy más dado a la tesis de que los momentos difíciles terminan sacando lo más importante y fuerte de los espíritus de las personas, y creo que por eso estamos ahora en las mejores circunstancias para afrontar un Mercosur y un Unasur donde todos nosotros vamos a ser presidentes y presidentas, porque cuando Venezuela es presidente pro tempore de estos foros, está haciéndolo pues toda la ciudadanía. Y en materia del libro, sintámonos nosotros empoderados de esa investidura y pensar entonces en grande para abordar el foro Mercosur y Unasur como un gran sector del libro. A eso es a lo que yo quisiera convocarlo, a reconocernos en las diferencias con ellas mismas, pero con el gran consenso de buscar todos y todas un país soberano desde el punto de vista cultural, un país de lectores, de lectoras, y un país productor del mayor capital que tiene la humanidad, que es el capital espiritual e intelectual. Si todos nosotros tenemos ese consenso, si todos nosotros somos capaces de entendernos que en el libro y en las necesidades que tiene el país de la producción de pensamiento y de la promoción de lectura, somos un mismo músculo, pudiéramos estar acudiendo a unas mesas de trabajo que generen cosas importantísimas y programas muy serios para la transformación del libro en nuestro país. Eso es como quisiéramos nosotros que se viera esta convocatoria al foro. Obviando esa división que es simplemente metodológica entre el propósito de un Estado editor, un Estado que se ha propuesto restituir los derechos culturales en materia de lectura para su pueblo, y una distribuidora, editoriales, productoras, casas de libros o librerías que han hecho también un trabajo importante en ese sentido. ¿Cómo hacer que esto sea sustentable para las empresas y para las editoriales privadas sin que sea privativo para los venezolanos y las venezolanas la lectura? ¿Cómo hacemos nosotros en el Estado para complementar entonces y dar un equilibrio, un punto de equilibrio hacia este maravilloso mundo del libro? Yo me niego a pensar cuando hablamos del dueño de una librería privada o cuando hablamos de un editor independiente, un editor alternativo, me niego a pensar que allí hay un simple comerciante. Si fuese un comerciante estaría vendiendo otra cosa. Pero si se dedica al libro es porque es un cultor de la humanidad y tiene en ese sentido para mí un espacio ganado dentro de los objetivos que se traza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Gobierno Nacional, desde el punto de vista de crear una cultura de paz que solo se va a alcanzar en la medida en que abracemos el pensamiento y cultivemos un pensamiento para todos y para todas, un pensamiento múltiple, un pensamiento diverso, pero que tiene consensos fundamentales en la democracia, en la paz, en la manera de buscar soluciones diferentes pues, a nuestros problemas. Creo que una gran tarea la que tienen hoy todos los compañeros de la plataforma del libro y la lectura, quienes felicito por esta convocatoria, y a ustedes los que bueno se han servido a asistir, y creo que vamos a tener entonces unas horas interesantes de trabajo, de intercambio y de producción. ¿Qué va a pasar acá con las propuestas concretas? Sea cual sea la metodología que tenga para las mesas de trabajo, bueno, eso va a sumarse a los nudos críticos que ya hemos ido encontrando en cada una de las cosas. Le pongo un ejemplo para que se vayan a las mesas de trabajo con aliento. En Yaracuy nos reunimos la semana pasada con la red de luthieres y constructores de instrumentos, sobre todo de cuatro, bandola, arpa y maraca. Y tuvimos una reunión de 2 días. Yo fui a la clausura. En la clausura se me entregaron las conclusiones y se priorizaron, digamos, los problemas para una respuesta oportuna del gobierno bolivariano. El problema que parecía más grave allí, después de ellos debatir y debatir, era el problema del acceso a las materias primas. La caoba, la jabilla, el cedro, todas las maderas que se utilizan para la construcción de los instrumentos. Y ese fue el problema más sencillo de solucionar por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ayer estábamos firmando con el Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat un convenio para sistematizar la manera como los luthieres van a acceder a las materias primas. Es decir, que el gran problema que se presentaba, por lo menos en Yaracuy, ya no fue un problema. No se invirtió un solo bolívar en la resolución del problema, sino que fue simplemente la comparecencia de 2 ministros firmando un convenio. Seguramente acá van a surgir problemas que parecen muy difíciles de solventar y que están a la mano. Sean los más difíciles, sean los más complejos o sean los más sencillos, nosotros estamos acá para intentar solventarlos en los tiempos que nos den todas las fuerzas, y las estamos invirtiendo todas, pero contando siempre pues con su genio, buscar maneras diferentes de solucionar los problemas que hasta ahora han encontrado una sola respuesta en el rentismo. ¿Cómo lo haríamos en este nuevo modelo, en este nuevo paradigma? Contamos con ustedes para saberlo, así que de provecho. Escuchamos palabras del ministro Freddy Ñañez en el marco del Gabinete Cultural. Vamos a seguir escuchando. Estamos muy cerca de firmar un convenio con CENCOEX, con BANCOEX, y de todas maneras hace parte de la directiva de CENCOEX, el compañero Gordil, para buscar soluciones puntuales a lo que sé que es uno de los más graves, los puntos críticos, los nudos críticos de estas mesas que se van a establecer. Eso al final de la tarde le vamos a dar un poquito más de detalle para que ustedes sepan y no adelantarnos a la solución de los posibles problemas. No sé si alguien sigue en el derecho de palabra, si hay alguien de los compañeros que va a hablar, o Araceli va a cerrar. Bien, escuchamos las palabras de Freddy Ñañez en el marco del Gabinete de Economía Cultural, sector editorial, instalado el día de hoy aquí en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Vale destacar que para hoy se espera la asistencia de cerca de 60 participantes entre cámaras editoriales, artes gráficas, productores de papel y cartón, así como cooperativas y colectivos. De esta manera, nosotros devolvemos el paseo de los estudios a la ciudad 96.3 FM, reportó Johnny Marquina. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Johnny Marquina, y escuchábamos bien interesantes los planteamientos del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, ¿no? Era algo que ya les habíamos comentado en varias oportunidades aquí en La Ventana, que las crisis representan oportunidades y que, bueno, que desde el punto de vista cultural, pues también tenemos que romper el rentismo petrolero. Y qué mejor forma que teniendo nosotros capital humano que a través de nuestras producciones culturales nosotros también le generemos divisas al Estado. Abrir el mercado del libro venezolano, abrirlo hacia la exportación de maravillosos autores que tenemos, unas editoriales que son de primera línea, pues empezar a exportar nuestros libros. Lo mismo ocurre con nuestros instrumentos, ¿no? Tenemos unos luthiers que son de muchísimo prestigio a nivel mundial. Vamos a exportar cuatro, vamos a exportar tambores, ¿no? Vamos a exportar, tenemos mucho que exportar y los cultores y las cultoras tienen mucho que aportarle, no solamente al país, sino también al exterior, ¿no? Eso es parte, esa es la línea que tiene el gobierno bolivariano en lo que son, en lo que es la política, o sea, la economía productiva, y también son las líneas que están rigiendo al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en estos momentos, ¿no? Bien interesantes las palabras del ministro Freddy Ñáñez. Ya se nos fue la primera media hora del programa, tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy, pero bueno, vamos a pasar por un repaso de titulares o cosas que comentar. Algo importante es que se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional no puede revocar a magistrados de ese organismo. Por otro lado, hay un análisis que queremos compartir que hizo nuestro compañero Luigino Bracci sobre la Ley de Producción Nacional, que señala que privatizará las empresas del Estado y suspenderá a la Ley del Trabajo. Por otro lado, también podemos decir que ya está listo el nuevo esquema del dólar flotante y en las próximas horas se dará a conocer. Esto es un titular del diario Últimas Noticias. También el gobierno activará un sistema de abastecimiento de alimentos en los próximos días que estamos esperando con muchísimas ansias. Es decir, que La Ventana tiene informaciones de bastante interés y promete que va a ser una mañana bien interesante. A pesar de los problemas, seguimos adelante. A pesar de la crisis, representa oportunidad. Tenemos que aprender a verlo así. Y en lo personal, tengo mucha fe en que una vez que sorteemos esta tormenta, estaremos más fuertes, más sólidos estaremos más fuertes y más sólidos que antes y ya habremos superado este rentismo petrolero que tanto daño le ha hecho al país. Vamos a ir a la pausa con un tema bien sabroso de 7, que es una versión que hace en español de un tema también de un clásico que se llama Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, sé feliz. Canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación, y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Sobre ti no tienes cama para dormir. Don't worry, no hay para pagar la renta, pero siguen llegando cuentas. Don't worry. Be happy.

insistente, una rumba lejana, de gente que no teme a lo que ve, que lucha por zafarse la jamarra, corriente que lo jala pa' el conté. Murmullo dice que a menudo rueda un comentario que salpica de duda y malache. Yo vi na que se filtra entre las rendijas del barrio, pregonando lo que va a suceder. Barrio, el que llueva, que no quiero pichir. Pregón de mis tambores pa' espantar la oscuridad. Barrio, el que llueva, que no quiero pichir. Con rabia soberana contra la calamidad. Barrio, el que llueva, que no quiero pichir. Llovinita que no moja, pero es papá, papá. Barrio, el que llueva, que no quiero pichir. Mamita, siento un bombo que 10:39, regresamos a la ventana y escuchamos a Mauricio Figueiral. Agua, agua que va a caer y que caiga pronto, que la cosa está ruda. Sí, señor, fíjense ustedes que a partir del día de ayer Hidrocapital, lo mejor dicho, a partir de hoy, Hidrocapital racionará el servicio de agua hasta 4 días a la semana en Caracas. No, este es el titular de Noticias 24. La Hidrocapital puso ayer, mejor dicho, en vigor el segundo plan especial de abastecimiento que establece un cronograma de racionamiento del servicio hasta 4 días a la semana debido a la sequía provocada por el fenómeno meteorológico El Niño. La variación en el suministro entre una y otra zona de la capital le responde al nivel en que se encuentra el embalse que surte cada zona, explicó la estatal Hidrocapital. El programa, que afectará alrededor de 3 millones de habitantes de Caracas, será más estricto que el implementado a partir del pasado 4 de enero, al intensificarse la sequía. El ministro de Ecosocialismo y Aguas del país, Ernesto Paiva, ha dicho que la sequía provocada por el fenómeno del Niño ha hecho que los 18 mayores embalses con los que cuenta Venezuela estén muy cerca de la línea roja o alcancen niveles críticos, y de ahí la necesidad de que se ahorre agua y energía eléctrica. Nos toca administrar el agua para que no se nos acabe, expresó el pasado 18 de enero. Asimismo, para paliar los bajos niveles en los principales embalses del país, que también son empleados para la generación hidroeléctrica, se han impuesto reducciones del consumo eléctrico en los centros comerciales que no cuenten con sistema de autogeneración. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, advirtió el pasado 19 de febrero que sin un ahorro significativo nacional que ayude a minimizar el efecto del Niño, en las primeras semanas de abril podríamos tener un colapso eléctrico. Por eso es que hay que tomar conciencia, señores. El Guri, que es el principal embalse del país, está vacío en un 75%. Tenemos nada más que un 25% de agua, precisó, y agregó que durante marzo la generación térmica debe aumentar al menos 1,000 megavatios para evitar colapsos. Recordemos que después de la sequía esa fuerte que pasamos hace unos años, el gobierno bolivariano construyó varias plantas termoeléctricas, ¿no? Y bueno, a ponerlas a funcionar. De todos modos, bueno, tenemos que tomar en cuenta que el 70% del país se maneja con energía hidroeléctrica y bueno, esta sequía nos está afectando mucho. Está publicado por internet, pueden buscar cuál es el esquema de racionamiento de agua que corresponde a la zona de la capital donde ustedes viven, ¿no? Bueno, ya es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Chévere. Oye, hablando de las empresas estas nacionalizadas, tú sabes que fui a Katia porque me dijeron que el café Fama de Verica se conseguía por allá. Me imagino, pero los bachaqueros a 1,000 bolos el medio kilo. No, ¿qué 1,000 bolos, Ensa? Ya lo subieron. Mira, pedí, ¿cuánto vale un paquete de medio kilo? ¿Tú sabes cuánto vale? 25 bolívares. 1,700 bolívares. ¿Qué? 1,700, como oyes, como lo oyes. Yo dije, pero bueno. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces dije yo, ¿qué es esto? Entonces yo dije, no lo compro, pues yo no tengo, no tomo café, pues. Pero una señora que venía llegando, bueno, mire, deme 6 paquetes. Bueno, digo yo, con 8,000 bolívares, dije yo, no, calculé así por encimita. Pero mi sorpresa es cuando la bachaquera viene y está como especie de, hay una ruma ahí, creo que de mercancía tapada con un toldo, con esos 8 que tapan los camiones, y levantó el toldo y aquello estaba lleno de café. ¡Qué horror! Fama de América. Y le vendió un paquete, los de Fama de América tiene 6 paquetes y viene envuelto en un plástico. Bueno, pues la señora le pagó y le compró los 6 paquetes. Me fui a estapetar en el metro. No, pero es para tener tanto dinero, esa persona debe estar metida en narcotráfico o algo así. Me imagino yo, ¿no? Porque yo me digo una cosa, pagar 8,000 de café, yo digo, ¿pero cuándo? Entonces, caramba. Yo digo lo siguiente, en esos operativos que hay, y que hay tanto preso, que le hemos puesto los ganchos en Bicentenario, que en el Ceibal, mira, en esos operativos, en Pedeval no se consigue el café, y cuando se consigue son esas bolsitas de 250 gramos. Y le llevan uno, le venden uno o dos bolsitas a uno. Y no se consigue en esos mercados. No, porque los desvían, Briceño, los desvían. Ya los bultos los sacan directo de allí. ¿Por qué el gobierno no interviene a Fama de América? Porque esa empresa, perdónenme, pero eso está dicho por malandros. Si le dijeron, si lo pusieron a dirigirse por obrero, entonces es lo que es una cuerda de delincuentes. Porque mira, no se consigue café en ninguna de las redes de automercado, de mercado, lo que sea, del Estado, pero sí lo consiguen los bachaqueros. Mira, en Petare, eso es, en la redonda de Petare, eso es público notorio, los tipos tienen el café, pero por rumas, pero bueno, te consigue rumas de 200, de 100 y de 200 paquetes de café, a 1,700 bolívares, como lo oye. Me fui al cementerio igualito, se carteliza, te digo, se mandan teléfonos, se mandan mensajes y se carcelizan. No lo venda más barato porque no, nosotros lo estamos vendiendo aquí en 1,700. Y así. Y entonces el Estado tiene que intervenir, ya que pues tenemos una policía especial para eso. Bueno, ¿por qué no intervienen a Fama de América? No es derecho. No es posible de que no se consiga un paquete de café Fama de América en el Pedeval y en los mercados así lo abierto, pero sí lo consiguen los bachaqueros. Ahí te dejo eso. Ok. Bueno, Briceño, mira, lo que pasa, fíjate. No es Fama de América, es la Corporación Venezolana de Alimentos y son los supermercados. Fama de América produce y despacha, pero Fama de América no distribuye directamente al, no se lo da directamente a los bachaqueros, ni se lo da directamente a los comerciantes. Fama de América le da la producción a la Corporación Venezolana de Alimentos, que es al que agarraron el poco de chivo desviando mercancía, ¿verdad? Fama de América se los da a ellos y ellos son los que lo distribuyen en Bercales, Pedevales, Bicentenarios. Es que, Briceño, las tres, cuatro personas que les echaron los ganchos no son las únicas. Ese es todo un esquema de ladrones y corruptos que han estado desviando durante años, durante los últimos años, las mercancías. Por eso es que no se consiguen ni en los mercales ni en los pedevales. O sea, no estamos hablando de Fama de América. Vamos a señalar a quién es. Estamos hablando de la Corporación Venezolana de Alimentos, que mandaban el café a las panaderías, que mandan el queso uruguayo a las charcuterías gourmet, que mandan la carne importada, la carne subsidiada que era para ser vendida en los mercales y en los pedevales, los mandan a restaurantes como el Alazán. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y te lo digo, pero en mi casa trabajó, Briseño, en mi casa trabajó una señora hasta el año pasado, que dejó de trabajar en casa de familia porque tenía un contacto en un supermercado que extraía los bultos y ella los vendía en el barrio y le salía mucho más rentable que ponerse a limpiar casa. Entonces estamos hablando que tanto en la red de distribución de alimentos, en las redes públicas, como en las privadas, porque también tengo conocimiento de empleados de cadenas privadas de supermercados que también sacan bultos y desvían mercancía. Porque también lo hacen. Entonces, ok, Fama de América produce, pero ellos no distribuyen. O sea, no lo hacen. O, bueno, eso no quiere decir que, bueno, que todos sean unos impolutos, ¿no? Que allí no haya algún corruptillo que agarre y también desvíe. Sí lo hay, pero no es un asunto de Fama de América nada más. El problema fuerte es en la Corporación Venezolana de Alimentos. El problema fuerte está en los dueños de supermercados, que desvían. Y, por supuesto, que tienen la complicidad de empleados y, por supuesto, bachaqueros. Ya es una mafia organizada que tiene elementos en todas partes. Entonces, hablamos del tema del café. Esa mafia te tiene elementos dentro de Fama de América, te tiene elementos dentro de la Corporación Venezolana de Alimentos, te tiene elementos dentro de los trabajadores, entre los trabajadores del supermercado, que a la vez llaman o tienen sus contactos con el que maneja a todo un colectivo de bachaqueros, a los que montan en un vehículo y los van llevando de supermercado en supermercado. Y a su vez, estos bachaqueros que recogieron la mercancía en los supermercados se lo dan al capo, que tiene también una cuerda de empleados que son los que venden en medio de la calle, porque el bachaquero que te está vendiendo el café en la calle de los bachaqueros en Catia no es el mismo que está haciendo cola en el supermercado. Todos forman parte de una red. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado ha atacado la cabeza. O sea, como dice el viejo refrán, si quieres matar al culebra, le tienes que cortar la cabeza. Y el Estado se ha ido hacia la cabeza. Se supone que una vez que corte las cabezas de estas mafias deberían desaparecer. Pero ¿qué nos encontramos? Que esta es una culebra tan complicada que se ha convertido en una hidra, que es un animal mitológico que tiene muchas cabezas, que tú le cortas una cabeza y nacen dos más o tres más. Y es lo que está ocurriendo. Por un lado, el Estado está descabezando esa hidra llamando mafia bachaquera, pero bueno, por un lado caen unos y por el otro lado aparece alguien que ocupa el lugar y se encarga de hacer lo mismo, ¿no? Entonces es algo complicado. Es algo complicado, tienen que haber castigos contundentes. Uno, principales castigos, y me parece que el Estado lo está haciendo bien, el agarrar a los cabecillas. Y agarrar a los cabecillas que están dentro del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eso es traición a la patria. Y dar a conocer sus nombres y que todos sepamos quiénes son. Pero a su vez, tiene que proteger al pueblo. Tiene que proteger al pueblo y a su vez, tiene que agarrar también a los bachaqueros y darles palo y castigarlos. Porque mientras no se vea un castigo ejemplar, la gente se va a seguir dedicando a esas cosas. Fíjense ustedes, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, el gobierno, estamos hablando de abastecimiento, el gobierno activará sistema de abastecimiento de alimentos. Para contrarrestar la guerra económica, el presidente Nicolás Maduro informó que en los próximos días se estará implementando un nuevo sistema de abastecimiento de alimentos. La tarjeta de abastecimiento seguro la vamos a activar inicialmente para que beneficie a 1 millón de hogares de la patria, reiteró el mandatario. Asimismo, el jefe de Estado destacó que durante la reunión de trabajo se revisaron los 14 motores económicos. Hemos estado coordinando

soy enamorado. Y es que cada vez que siento un truco, truco, un trancao, me impresiono y me estremezco. Ya que tengo mal escuchado un corazón, corazoncito travieso y enamorado. Truco, truco, truco, truco. Así hace mi corazón, razón de querer, queriendo el querer de un amor sagrado que no sucumba al tormento y no sucumba al guayabo. Truco, truco, truco, truco. Al son de mi corazón y una palabra bonita es un regalo al sentimiento y llevo entre espalda y pecho un corazón enamorado. Truco, truco, truco, truco. Al son de mi corazón, si uno solo es un tormento que no reconoce mando, saquen cuenta compañeros, con dos te llevan los diablos. Cuatro minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la Negra Linares, al son de mi corazón. Y les recordamos que siguen abiertas las vías de participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, les habíamos dicho que la Asamblea Nacional no puede revocar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional no posee la facultad constitucional para revisar, anular, revocar o dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados del Poder Judicial, ratificó ayer el Tribunal Supremo de Justicia en un pronunciamiento sobre un recurso de interpretación solicitado. De acuerdo a la sentencia número 9, con fecha 1 de marzo de 2016 de la Sala Constitucional, un proceso revocatorio de magistrados, tal como lo está planteando la actual legislatura, no está previsto en la Constitución y atenta contra el equilibrio entre poderes. Ello sería tanto como remover a los magistrados y magistradas sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, sin audiencia concedida al interesado o interesada y en casos de supuestas faltas graves no calificadas por el Poder Ciudadano al margen de la ley y de la Constitución, quebrantando el artículo 265 constitucional expresa el ordenamiento. Añade que la Asamblea Nacional solo participa en los procesos complejos e interinstitucionales de designación de magistrados y magistradas del máximo tribunal para la selección definitiva y para la remoción, conforme lo pautan los artículos 264 y 265 de la Constitución. Allí centra su rol en el equilibrio entre poderes públicos para viabilizar la función del Estado. Crear una atribución distinta, como sería la revisión y nueva decisión o decisiones sobre los procesos anteriores de selección y designación de magistrados y magistradas, incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente inconstitucional por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental, agrega el escrito. La sentencia expresa, además, que ni antes ni ahora puede calificarse la remoción de un magistrado como un acto administrativo. Se trata, sin duda, de un acto parlamentario en ejecución directa e inmediata de la Constitución sin forma de ley, cuya nulidad correspondería a la Sala Constitucional previo cumplimiento del artículo 265 constitucional, según los artículos 334 único aparte y 336 cardinal 1 e iustem, razón por la cual los artículos 90 del Reglamento del Interior y Debates de la Asamblea Nacional y el 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos resultan inaplicables para revocar o desconocer la designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, acota que constituye un imperativo de la Sala declarar la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas y, por ende, de las actuaciones mediante las cuales creó las comisiones especiales designadas para evaluar tales nombramientos, así como todas las actuaciones derivadas de ellas, las cuales son jurídica y constitucionalmente inexistentes. Tenemos llamada, buenos días. Aló, sí, buen día, ¿cómo está la gente? Hola, ¿cómo te ha ido, Carlos Andrés? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. ¿Qué te está tomando para la gripe? Tomé cucuy. ¡Ay, cucuy, qué rico! Dale, sí, dale, lo tomaré en cuenta. ¿El falconiano o el yaracuyano? Okay. Ok. Ya me bajé un poquito aquí al radio. Ok, fíjate, rapidito. ¿No? Yo sé que los temas que estás abordando me interesan mucho y sobre todo a nivel de la economía política y la política económica. Ajá. Y eso verdaderamente a todos nos tiene de cabeza y sobre todo sí. Ahorita cuando estás hablando sobre una estructura orgánica que está implosionando y está haciendo juego, o sea, está haciendo el colchón para implosionar socioeconómicamente nuestro pueblo. Y lamentablemente esas panas se prestan y no ven, pues, más allá de lo que puede existir, no ven que hay niños, pana. Sí. O sea, yo no puedo entender. Para mí, yo no soy juez, pero a la hora de enjuiciarse en juicio, hermana. O sea, yo no sé cómo pueden vender, por ejemplo, una lata de NAN que te puede costar 100 bolívares, por decir algo, en 2.000 bolívares. No, son unos degenerados, o sea, unos degenerados. Entonces, para eso, hermanos, estamos hablando de un genocidio económico. O sea, eso no lo puede entender, y disculpen, esos perros no pueden entender eso, ¿vale? Son niños, pana, nosotros tenemos nietos, tenemos sobrinos pequeños, pana. ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa a esos tipos? ¿Qué es lo que le pasa a esas tipas? Porque ni caballeros son. Exacto. Porque matan a traición. Ajá. ¿Ves? ¿Qué es lo que le pasa? Y muchos me conocen, tanto a nivel de Caracas como a nivel nacional, y saben que nos paramos en la seriedad. ¿Ves? Ya esa vaina no se aguanta, Enza. ¿Qué vaina pasa? Y el llanto se me sale no para dar lástima a nadie. ¿Ves? No, joder, nosotros no somos como el fulanito ese que llama a la arrechera. Nosotros tenemos más de 500 años en resistencia en contra del imperio y el colonialismo. ¿Ves? A nosotros no nos han venido a asustar con arrecheritas y con cositas extrañas. ¿Ves? Porque a nosotros nos duelen esos hijos del otro, porque ni siquiera ven de que los hijos de sus vecinos pasan hambre. Tengo panas, Enza, aquí en el mismo, en la torre, en este urbanismo, chama, llorando, diciéndome, Carlos, tienes harina pan, tienes esto, que no encuentro nada. ¿Cómo quieren que le hablemos? ¿Qué es lo que quieren ellos? Eso sí, pero después no se vayan como unos pajúos a la ONU, a la OEA, no sé qué cosa. porque son pajúos, Ensa, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, hasta lo interno, también hay carajo que le hacen el colchón, uh-huh. ¿Ves? Pero no están viendo, Ensa, de que esto está volteando el proceso y nos estamos perdiendo. Porque una cosa me puede decir Maduro por televisión, una cosa, Ensa, es lo que tú me puedes decir. ¿Entender, compañera? Y usted me conoce, Ensa. ¿Ves? Una cosa es que lo que me puedan decir ustedes, pero yo estuve de cola en cola y no vi un ministro, no vi un diputado, y lo sigo reiterando, chico. ¿Ves? Sinvergüenza son toditos. Sinvergüenza son todos que están y siguen engañando a Maduro. Y el compañero Maduro no está bajando a aguas abajo. Porque muy bien es hacer política desde oficinas. No, compañeros. El llamado es con el alma, pero no picándole torta a nadie, sino es por esos niños que vienen, a esos niños que se les puede atrofiar la mente porque pueden pasar uno o dos o tres días sin sus alimentos. ¿Ves? Esos son los parásitos, Ensa, de dos patas, son la psica de dos patas. ¿Ves? Porque esa es la otra enfermedad, y que eso sí tiene vacuna de inmediato. Yo no sé, Ensa, yo no sé hasta dónde vamos a seguir hablando paja. Y no le vamos a dar un parado a esas tipas y a estos tipos. ¿Ah? Y yo le hago un llamado a todos los compañeros, a los compañeros a nivel que también tengo amigos dentro del PSUV, al Polo Patriótico, a todos los movimientos sociales serios, con moral, con moral. A que le digamos al compañero Maduro, espérese un momentico, no solamente la oposición y el oficialismo, aquí hay un movimiento popular también. Aquí hay compañeros que tienen propuestas, más allá de sus 14 motores, porque en el plan de la patria recoge todos esos 14 motores. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, Enzo? ¿Qué pasa? Yo te quería decir, era otra cosa, pero verdaderamente me duele. ¿Ves? Y uno se tiene que conmover. Fama de América, no es que la van a intervenir, entonces van a poner unos burócratas y van a echar a perder. No. Venga acá usted, director, y dígame cómo se saca eso. Sí, y me le mete los ganchos, me los pasa por televisión. Miren, vean al culpable de esto. Ah, pero que hay impunidad también hacia lo interno, ¿eh? ¿Ves? Porque si todos saben eso, y no los escuchan, y por esta emisora me canso de escuchar cosas. Ah, es que a lo interno, Ensa, y sabemos que el complot de muchos directivos está en ejecución. Ahorita están llamando un paro nacional, ¿cierto? Uh-huh. Vienen articulando su cuadro, su rompecabezas, para dar un golpe. Pero si exacto, lo está montando para finales de marzo. Esto es de anteojito. Ensa, pero una pregunta, Ensa. Uh-huh. Hay una cosa en la salud que se le llama prevención, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué no me le mete los ganchos? Te hago una pregunta. Pero si yo voy, porque no tengo ahorita para comprar el pan que me están vendiendo en la calle, 800 bolos y 1000 bolívares en el interior, me robo 1000 bolívares, te aseguro que me llega la Polinacional, me llega PTJ, me llega el SEBIN, me llega Titirimundi, mételo los ganchos, pásalo por cámara como delincuente, ¿sí o no? ¿Quién es más delincuente, el que obvia o el que hace? Los dos son igualitos, uh-huh. ¿Ves? Entonces yo te quería era plantear una cosita, pero me preocupa lo que estás diciendo y lo que están diciendo los otros compañeros, ¿ves? Y la impunidad pasando desde el Estado. No es que me agarraste a cuatro presos, no, papá. Y usted sabe, Ensa, que nosotros conocemos el monstruo, uh-huh. ¿Ves? No es que me pasaste cuatro presos y ya se está tumbando las redes. No, papá. No, eso no va con uno, porque uno es callejero, uno es de las alcantarillas. Yo lo que les quería decir a todos los, y disculpe que me alargue, pero me emputa, con E y M, ojo, ¿ok? Era lo siguiente, Ensa. A lo interno, esos comploceros y vividores y oportunistas, nosotros integramos la Fundación Renacer el Che, uh-huh. En el espacio de una casa cultural en la avenida principal de Los Frailes, donde venimos trabajando hace ya casi 3 años con autogestión, un espacio que lo recuperamos, que lo quisieron invadir para buscar de traficar casas, ¿ok? Pudimos sacar de muy buen modo, en eso hay un acta firmada, ahí se combinaron varios organizaciones comunitarias y sociales, la cual integramos la Comuna Socialista de Explosión del Poder Popular, lo que es Ruperto Lugo, Altavista, Cútira, ¿no? Y la cual la Fundación también articula internamente en el Consejo Comunal Bicentenario. Y bueno, el espacio es un espacio integral deportivo, cultural, de comunicación, y tenemos un programa ocasional contra la especulación, donde allí se han colocado rubros con precios antiespeculativos y llevamos allí un proceso político integral. Hemos sido asediados, ¿ves?, por nuestra inteligencia social, y seguimos siendo asediados por internos, entre comillas, bolivarianos, entre comillas, del PSUV, que vienen calentándole las orejas al compañero Daniel Aponte. Ya estoy por allí buscando una articulación, estamos buscando una articulación para colocarle el proyecto integral deportivo, cultural y político comunicacional de la Casa Renacer El Che en la avenida principal de Los Frailes. ¿Okay? Le vienen calentando las orejas al compañero Daniel Aponte, basándose en la coyuntura política y económica para buscar de invadir o invadir nuestro espacio. Ya nosotros hemos rechazado intenciones de esa índole. ¿Okay? Nosotros no queremos conflicto, mucho menos a lo interno. ¿Okay? Simplemente se tienen que poner a trabajar aquellos que buscan de asediar y malinformar el compañero Daniel Aponte. Y si Daniel Aponte está escuchando eso, lo invitamos a la Casa Integral Renacer El Che, donde allí se están elaborando una serie de trabajos integralmente hablando, y está a disposición del único espacio político sociocultural que tiene Los Frailes, ENSA, y está siendo asediado. Nosotros nos hemos mantenido limitados para no caer en conflicto, porque sabemos que la verdad es lo concreto, es el hacer cotidiano, diría José Martí. ¿Ok? Entonces, eso te lo quería decir, más pues no puedo dejar de no puedo pasar por debajo de la mesa los comentarios del genocidio económico y de que ya, si tenemos un golpe a la esquina, métanle los ganchos a los tipos. ¿Ok? Y por lo otro, bueno, lo de la Casa Cultural Renacer El Che ENSA, para que usted lo tenga en cuenta, articulamos con varios compañeros, estamos articulando ahorita con Pinky, el pana del Distrito Capital, y la Escuela Bolivariana de Poder Popular, articulamos con otros compañeros a nivel de talleres de comunicación, la Escuela de Deporte de Futbolito, de básquet, bueno, de básquet y de voleibol, y bueno, el programa ocasional, lo que pasa es que como tú has sido por autogestión ENSA, ahorita se nos ha hecho dificultoso nuevamente obtener algunos, pero estamos en trabajo de eso, algunos rubros para colocarlo en ese programa de venta antiespeculativo. ¿Okay? Ok, excelente. Entre otras cosas. Entonces, bueno, muchas gracias. Disculpen a todos los compañeros que están oyendo, disculpen, pero como me conocen, saben que yo siempre voy a defender y voy a ser justo frente a este proceso, frente a Chávez. Viva Chávez, viva Cristo, viva el Che, y vivamos nosotros para que puedan vivir verdaderamente con paz y libertad nuestros compañeros que vienen por camino. Y a esos especuladores, miren a sus hijos. No vaya a ser que ese chibú que está allá arriba, cuando se lo revierta peor. Gracias, gente. Disculpen el... No te preocupes, no te preocupes, Carlos. Un abrazo muy grande. Salam aleikum, como sueles decir, ¿no? La paz sea contigo. Entendemos, ¿no? Entendemos tu indignación. Más de una vez ha pasado, ¿no? Cuando uno ve cómo le secuestran los alimentos a los niños pequeños, cuando hablamos de leche maternizada, cuando hablamos de cereales, que los niños necesitan consumir cereales, cuando hablamos de los pañales, pero sobre todo eso, lo de los alimentos, uno dice, oye, esto no tiene perdón de Dios. O sea, el jugar con la vida de los niños, con la vida de un bebé, no tiene perdón de Dios. Y es algo que te entiendo, Carlos, porque de verdad que es indignante. Es indignante una cosa que nos están aplicando la derecha a través de sus redes de bachaqueros, estimulando la falta de conciencia de una parte de la población, ¿no? Esta cultura que tanto daño nos ha hecho, esta cultura individualista del ponme donde haya, oye, que nos lleven a la ley del más fuerte, que sobrevive el que tiene dinero, y el que no tiene dinero está condenado a morir. Porque si es como nos tienen un neoliberalismo de facto en lo que a los precios se refiere. Señores, aquí hay una liberación de precios, estemos claros. Afortunadamente existen una serie de leyes que protegen el empleo y se han dado aumentos de sueldo que se transforman en saliagua, porque en lo que medio suben algo, te dispara los precios de todo. Te dispara los precios de todo. Es una cosa impresionante. Todas las semanas lo suben los precios de las cosas y estamos viviendo unos precios exorbitantes. Y van subiendo y suben y suben y suben y suben. Menos mal que tenemos estos aumentos, menos mal que tenemos políticas que protegen el empleo, menos mal que tenemos salud, educación gratuita, menos mal que tenemos que el Estado nos protege. Pero lo que tiene que ver con la alimentación, que ahí la derecha nos ha dado, pero hasta con el tobo. Lo que tiene que ver con la alimentación y con los bienes, o sea, y con esos productos que sirven para nuestro aseo personal. Oye, vale, es impresionante, pero nos están colocando contra las cuerdas. Y es algo que en lo personal yo no veo que el Estado esté actuando lo suficientemente rápido. Está bien, vamos lento pero sin pausa porque así se va más rápido, eso es cierto. Pero hay que frenar esta ola especulativa, urgente, además de lo que es la distribución. Pero, señores, hay que parar este neoliberalismo. Y eso es lo que nos quiere aplicar la derecha a través de las leyes. Imagínense ustedes esta liberación de precios que estamos viviendo aunada a una liberación del dólar, a la privatización de las empresas públicas, a la eliminación de subsidios y, sobre todo, a la eliminación del empleo. Señores, sería mucho peor. Esto es una muestra de lo que es capaz de hacer la derecha. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa, ¿cómo sigue, hija? Bueno, vale, mejor, a veces se me tapa la nariz, a veces se me destapa, ya andamos. Ay, bueno, no, qué fastidio. Ahí vamos, mira, sí, señor. Mira, Insa, en cuanto a lo que estás refiriendo ahorita, ellos no pueden escuchar algo de momento porque enseguida ya le afincan, entonces quedamos prácticamente en lo mismo. Fíjate tú, ya subieron los estacionamientos. Ajá. ¿Qué es eso? Todavía no está el aumento y ya de una subieron el precio de los estacionamientos. Sí, ajá, señor. Entonces, lo que estaba diciendo este señor que nos ha antecedido, mira, a ti hasta que no se acabe, no le den duro al bachaqueo, mira, ajá, esto va a seguir. Sí. Como en Carabobo sí le han dado duro, preso. En Carabobo le han dado duro. Pero esto no, muchos de los del organismo se prestan para esta vagabundería. Fíjate cómo la gente se queja de petare. La gente va a petare a buscar todo. ¿Qué es eso? Pero bueno, pero es que también la gente se queja de que petare y Katia, pero van para allá. Sí, y entonces también forman parte del problema porque les compran a ellos. Sí, no, yo no, ni se me ocurre, pero no, pero lo que tú estás diciendo es que el ataque fue así frontal en todos los sentidos. Lo que es el aseo, lo que es los artículos de aseo, la alimentación los medicamentos, no se diga. Todo eso, lo del medicamento, todo eso está metido en la guerra económica. Hay gente que dice, ay, yo no creo en eso. Y el disparate más grande, y gente joven que dice, ay, que ellos quisieron un cambio que ojalá llegara. Imagínate tú. Bueno, pero esos jóvenes votaron por el cambio cambio en diciembre y estamos peor todavía. No, ellos quieren de presidente a López, imagínate tú, o a Radosky, tú te imaginas una cuerda de delincuentes, pero ¿qué es esto? Hay gente que como que no piensa. Yo Dios le sea la cabeza para pensar, no para tenerla de adorno. ¿Qué es esto, Benza? ¿Qué gente tan desquiciada? Ven el problema, pues lo estamos viviendo todo. Y tienen la osadía de decir esas estupideces. No. Es aquí mismo, en Caracas, hay bachaqueo. Tienen que darle duro. Si no lo ponen preso, esto va a seguir. Y vamos a seguir con este problema. Porque no solamente los niños, también el adulto sufre. El adulto sufre con el hipertenso. Yo oigo personas buscando de todo porque no consiguen nada. No están surtidas las farmacias. Y no es porque sí, señor. Lo que pasa es que el gobierno se ha traído, pero tienen que verificar en los puertos. En los puertos, ¿no? Y lo que es la distribución, que llegue a donde tiene que llegar, que no lo desvíen, que eso es lo que hacen, desvían las cosas. La mafia, tanto en el Cabello como de aquí la Guaira, la mafia está ahí, sí lo desvían, porque yo recuerdo que hace un mes el presidente dijo, va a llegar un cargamento, ¿dónde están los medicamentos, Enza? Ajá, ¿dónde están? Lo que te indica que ahí es que caerle, hay una mafia, en los puertos está la mafia, entonces tienen que caerle, hacer una revisión total. Presidente tiene muy buena voluntad, demasiado pienso y siento que demasiado hace, y muchos sus ministros, no como dice que los ministros no sirven, no. Aquí nunca se vio que un ministro trabajara, ni que pateara cerro, ni barrio, ni nada, y esto le están echando ganas. También nosotros, como tenemos que ser partícipes de esta situación, nosotros tenemos que dejarnos de estar haciendo todos esos comentarios, que fuera Maduro, que yo no sé qué más, toda esa serie de estupideces. porque fuera Maduro, para que vengan estos que fueron los mismos del golpe de Estado, los mismos que robaron años y años, que no hicieron nada. No, se ha hecho mucho en los 15 años. Pues eso fue lo que no le gustó a ellos cuando el profesor Aristóbulo desglosó todo, todo en la asamblea. Ahora, Enza, te voy a hacer una pregunta porque me quedé con un interrogante. Ajá. ¿Es cierto que o eso fue que lo pasaron por Facebook, lo que Walter Marte fue con una entró a la asamblea a leer el currículum vitae del presidente de la República? ¿Eso es cierto? No sé. ¿O fue que lo pasaron por Facebook? No sé. No he visto nada de eso, la verdad. Me estoy enterando por ti. Yo tengo una amiga que es abogada, que me dijo, Lucila, pero yo no. O sea, yo no vi nada de eso. Me dijo, yo no vi nada de eso, pero yo no, ay, que el hombre entró con la partida de nacimiento del presidente Maduro, que era colombiano, las hermanas y todo. Chávez, le dije a la persona que me lo conoce, Chávez no era loco. Él sabe que la Constitución reza que tiene que ser claro presidente por nacimiento, para haber nombrado a Maduro, él sabía que no había nacido aquí. Y sigue con el tique, que el presidente colombiano, y siguen con ese tique. Y miles de veces Maduro ha dicho que nació aquí en la maternidad, se crió en San Pedro y sigue con el tique, que el hombre, porque no encuentran la forma. La idea de ella es sacar a Maduro como sea, a como dé lugar, para montarse ellos, hace que no sé, a robar y a regalarle todo como están en como está ahorita Argentina, vuelta chicha, que no creo que ese hombre pueda ver a mucho, porque lo que está haciendo es desastre, pidiendo el Fondo Monetario, los fondos buitres, un desastre de país, subieron todos los artículos. Lo que se llama un desastre. Yo conmigo ni tan siquiera he conversado. Yo no, ni se me ocurre. Mejor no meterse para no aparecer. Mejor no enterarse. Aunque yo no. Él, por ejemplo, menos mal, trabaja su esposa, trabaja y no tiene hijos por ahora. Ajá. Pero yo sí sé que está trabajando. Él no dijo el sábado pasado, que el jueves, que estaba bien, que estaba bien. Bueno, gracias a Dios. Eso es lo único que le deseo, que le vaya bien. Pero me aterra que están votando muchos empleados. Esa situación es fuerte, fuerte. Entonces estos muérganos quieren que aquí llegue eso. Eso es lo que quieren. ¿Ves? No encuentran cómo destrozar el país. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Un abrazo grandote para ti, querida Ingrid. Son las 11:28 minutos. Vamos a hacer una pausa con una agrupación de reggae, por cierto. Así que doble abrazo, querida Ingrid, de una agrupación de reggae nacional, una cantante muy buena, se llama Le Femme, y ellos son de Caricuao. Escuchemos este bonito tema, se llama Sueño. Ya venimos. Mira, yo te amo a ti, y no me importa lo que piensen de ti ni de mí. Solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirar. Loco y dulce como un olimpopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito. Y sueño en despertar contigo cada mañana, y que los miedos los tiremos por la ventana. Y no me importa nada, la gente envidiosa,

ahora. Cada momento nos aleja del amor, del amor. Llegas y pronto te escapas, dejando a tu paso las huellas de aquellos momentos que no volverán. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar. Tiempo, dame un chance más, déjame regresar. Momento nos aleja del amor. Regresando con este tema para el recuerdo, ¿no? Tan lindo. Aditus, cada minuto, cada hora. Y estamos en la última media hora de La Ventana y vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe, bueno, nos escribe Luigi Nobrachi, pues cuelga ley de producción nacional, privatizar empresas del Estado y suspenderá la ley orgánica del trabajo. Entérate cómo por albaciudad.org y está el enlace. Nos escribe Javier Oliveros, si está prohibido revender productos de primera necesidad, ¿qué espera el gobierno para darle plan de machete al bachaquero? Dice Soraya, ojo, oído, mejor dicho, oído al tambor. Jueves 3 de marzo, jornada de despistaje de cáncer de piel en el Hospital Domingo Luciani, en el piso 2, gratuito, y si se requiere, darán medicinas. Ya lo saben, jueves 3 de marzo, jornada de despistaje de cáncer de piel en el Hospital Domingo Luciani, piso 2, gratuito, y si se requiere, darán medicina. Dice Ruiz Burundanga, si se ponen feo, les aplicamos el 236 de la Constitución Bolivariana, se refiere a la Asamblea Nacional. Dice Javier Oliveros, a veces pienso que no sé si será una desgracia o una fortuna ser la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, es que todo, o sea, todo tiene dos caras. Todos tienen dos caras. Tenemos una fortuna que a la vez es una desgracia. Es algo así como que la manzana, esa manzana que se ve jugosa, que se ve brillante, que se ve bonita, pero que adentro tiene un gusano, ¿no? Dice Carlos Arias, me pregunté a Carlos Arias, que nos escucha de Los Ángeles. Un besote, Carlos. Hola, señorita Enza, ¿por qué no le han metido mano a ese criminal de Mendoza, principal asesino del pueblo de Venezuela? Un abrazo. Mira, a mi juicio no lo han hecho porque lamentablemente él controla la mayor parte de la distribución y venta de alimentos. Eso es lo que pienso yo. Dice José Ramón Amaiz, hola amiga Enza, en Catia vi cómo los bachaqueros hicieron correr a tres guardias nacionales que trataron de llevarse a uno de ellos con cuchillos y pistolas. Esto es la locura, y la gente que estaba siendo atracada por ellos también los defendían. No te escribo ahora, pero todos los días te oigo, mis captores me vigilan, digo, mis patrones. Un beso grande, José Ramón, muchas bendiciones y muchísimo cariño. Gracias por alegrarnos la mañana con tu sentido, con tus comentarios siempre acertados y tu sentido del humor. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Enza. ¡Hola, caramba! Menos mal que yo no tengo. Años sin escucharte, Simón. Años sin escucharte, Simón. Me ponen un alias. ¿Cómo está mi hora de todos los días? Aquí, vale, odiendo. oyendo. Ajá. Mire, chica, veo que estás con algo de gripe. Sí, vale, qué fastidio. Bueno, lo que tienes que tomar es cucuy conli. Ajá. Cucuy conli, más nada, eso es. Ok. Poquito, eso sí. No te vayas, no lo vayas a agarrar exagerado, porque lo que vas a agarrar es una soberana. Una cuba. Voladora. No, no, no, no, no, no, tranquilo. Tómalo con calma. Que yo lo tomo con calma y con eso es que yo me divierto para poder escribir cuando me da la gana. Así es. Mira, por ahí estuvo, ahora que me toca hablar, porque ya a veces lo que hablo son una cantidad de loquera, ¿no? Pero Lilian Tintori denunció ayer, ¿no?, que el 29 de febrero, como fue un invento chavista para aumentar la sentencia de Leopoldo. ¡Ay, por Dios! ¿Sí? Está bien, claro, claro, no me extrañaría. Yo le escribí, mira, el próximo año le vamos a bajar un día para que te refresque. Y crea, pues, que saldrá más rápido. ¿Qué tal, Leopoldo? Nos vemos en el 2033, ¿está bien? Sí. Ok, por ahí está bien. Por otra parte, tú sabes que a veces los twitters míos son un puro sarcasmo. Exacto. Puro sarcasmo donde la gente lo pongo a pensar y por eso es que dicen que yo soy el más mentado en el Twitter. No son de menta, son de madre. Pero es que a veces la gente los agarra y los pasa. Y si lo agarran los Roberto, peor todavía, ¿no? Los Roberto a veces los agarran antes de que Cintia, el papá de Cintia, ajá, sí, sí, sí. Reviente la puerta, por ahí lo agarré. Porque resulta que esta mañana se sintió un puertazo allá en el edificio Hanover, en Bellomonte, y temblaron las vallas, ¿no? No se cayeron, pero temblaron las vallas. La valla que está arriba que dice... ¡Ay, sí! ¡Qué cosa tan pavosa, por el amor de Dios! Pavosos son los que aceptaron eso. Pavosos son los que aceptaron eso, chicos. Por otra parte, lo que pasa es que yo no te oí en la mañana, pero, oye, los bufetes de Consecomercio y Federrata fueron los redactores de las leyes de la Asamblea, sí, Nacional, ¿no? Oye, que de verdad que, bueno, no, el día de hoy no ha dado chance para comentarlo, pero bueno, mañana sin falta lo comentaremos, pero de verdad. ¿Lo comentaste? O sea, no, leí el titular, pero el analizar la ley y la ley esta es terrible. Sí. Bueno, yo de todas maneras yo lo escribo en Aporrea y la gente que entiende por allí, bueno, ahí lo escriben y como yo lo que escribo, alguna gente lo lee. Entonces, pues, ahí le escribí parte de eso, ¿no? Los bufetes de comercio de Federrata y de Consecomercio y de Federrata fueron los redactores de la ley de la Asamblea Nacional, porque esa camada que tienen ahí no tiene sentido, sí, vale, para la redacción. Sí, ellos, señor, están buscando lo suyo. Así hay es. Hay que decirle a la gente lo que está pasando. Y si va a pasar, si ellos creen que aquí va a pasar un 27 de febrero, así como ellos piensan, no. Yo creo que ellos están sacando cuenta mal. Lo primero que se van a hacer son cerrar todos los aeropuertos y puertos para ver por dónde van a coger. O sea, eso es un supuesto, ¿no? Eso es un supuesto. Pero no voy a hablar mucho, pero quería saber cómo estabas y que la pases la mañana feliz. ¿Está bien? Igual, un beso grande, Simón. Un gustazo hablar contigo. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Si no nos da chance de analizar esta ley, la ley de producción nacional que privatizaría empresas del Estado y suspendería la ley del trabajo, si no nos da chance, bueno, lo haremos mañana, de verdad. Pero bueno, información, que ya está listo el nuevo esquema de dólar flotante. La intención es que el sistema corrija las distorsiones de la economía nacional. Esto lo publicó en Últimas Noticias la mañana de hoy. Es una nota de Zaida Pereira. Dice lo siguiente: el nuevo esquema cambiario tiene el visto bueno para comenzar con el ajuste de la tasa del denominado dólar protegido en 10 bolívares por dólar y otro de mercado donde el precio de la divisa flotará. Fuentes del alto gobierno indicaron que se espera que el nuevo esquema cambiario corrija las distorsiones que se han generado en la economía y hagan atractiva la posibilidad de traer recursos al país. En esta influyeron de manera importante las negociaciones con China, las cuales terminarían siendo un respaldo para sostener el nuevo esquema cambiario. Los proyectos de inversión del país asiático y su respaldo económico están atados a que exista un escenario cambiario mucho más flexible que el de los últimos años. Se espera que el anuncio sea publicado en Gaceta Oficial en las próximas horas. Los escenarios. Se planteó que el comienzo de ese esquema se ubicaría en 500 bolívares por dólar. Sin embargo, previó la tesis de que se iniciará con la tasa de cierre de CIMADI. En los análisis se han considerado las variables que podrían impactar en inflación. Sin embargo, estiman que tendría impacto moderado debido a que la economía ya ha cobrado los altos precios. Al cierre de esta edición se afinaban detalles en una reunión reunión en el Banco Central. Esto es lo que publica el diario Últimas Noticias. Bueno, lo que les estábamos diciendo, lo de la Ley de Producción Nacional, privatizará empresas de Estado y suspende la Ley del Trabajo. Vea cómo lo logra. Este es un trabajo, para variar, maravilloso que hizo nuestro compañero Luigino Bracci. La aprobación automática y sin verificación de la solvencia laboral, certificado que emite el Ministerio de Trabajo para señalar que una empresa no ha violado las leyes laborales y está al día con sus trabajadores, y la creación de una comisión especial que privatizará aquellas empresas del Estado que hayan disminuido su producción sin tomar en cuenta las causas de su disminución, la severidad de la misma, ni plantearse otras posibilidades para su recuperación, son algunas de las características del proyecto de Ley de Producción Nacional que este martes fue aprobado en su primera discusión. Conózcala y lea usted mismo el proyecto de ley. Este martes, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó en primera discusión la propuesta de ley para activación y fortalecimiento de la producción nacional. Y bueno, en esta nota de Luigino, publicada por Alba Ciudad, está el PDF. Propuesta por el diputado Julio Borges del Partido de Derecha Primero Justicia, que parte de la idea de que el gobierno bolivariano supuestamente ha destruido la producción nacional a partir de expropiaciones de empresas privadas y plantea que su devolución a empresarios logrará la reactivación económica. La ley fue remitida a las comisiones de diputados para su análisis y luego pasará a una segunda discusión artículo por artículo antes de su aprobación definitiva. Sin negar la grave situación que vive el país, producto en parte de la gravísima caída de los precios del petróleo y de otros factores, queremos que usted analice rápidamente algunos de los aspectos de esta propuesta de ley. Se puede descargar directamente al sitio web de la Asamblea Nacional y nos preguntemos si es posible conseguir soluciones a los problemas que vivimos los venezolanos de la forma que dicho instrumento legal lo plantea. Entonces, bueno, en primer lugar, la ley se basa en el supuesto de que las empresas privadas están funcionando maravillosamente bien y las empresas públicas funcionan terriblemente mal. Algo absolutamente falso, así como hemos notado problemas graves de producción en empresas públicas como Lácteos Los Andes o Café Venezuela, en muchos casos por falta de materias primas. Asimismo, llueven las denuncias de empresas privadas como Alimentos Heinz o varias de las empresas Polar, que también han parado su producción y están cerrando sus puertas, dejando a cientos de trabajadores en la calle. Sin embargo, la Ley de Producción Nacional plantea, en sus artículos 15 al 17, la creación de una comisión especial que deberá revisar única y exclusivamente a las empresas del Estado. La ley no plantea ningún tipo de medidas para los casos de empresas privadas que tengan problemas de producción, ¿no? Entonces, bueno, para nada estamos en contra de que las empresas del Estado sean revisadas y auditadas. Todo revolucionario debe ser partidario de la transparencia en la gestión de las empresas públicas, una de las fórmulas para luchar exitosamente contra la corrupción y la ineficiencia. El problema son las soluciones que plantea esta ley con las empresas públicas y estatales que tienen problemas de producción. El artículo 19 explica claramente lo que se hará con aquellas que hayan decrecido su producción en los pasados 12 meses. Encima, con esta crisis, casi todas las empresas, hasta las privadas, han bajado, ¿verdad?, la producción. Pues bien. Uno, se otorgará el derecho a un tercero de gestionar la empresa. Ese tercero puede ser una comuna, un consejo comunal, una organización productiva. No, señor, bajémonos de esa nube, porque se exige que el tercero cuente con la capacidad financiera y la experiencia para reactivar rápidamente dicha empresa, lo que en el lenguaje utilizado por la derecha limita la escogencia de ese tercero a grandes corporaciones, muy seguramente empresas transnacionales experimentadas y con gran capacidad financiera. Dos, pero además el artículo 19 le da la posibilidad a ese tercero de adquirir la propiedad de la empresa estatal, es decir, privatización pura y simple. Esta ley, de ser aprobada, ordenará la privatización de cualquier empresa pública que haya tenido un decrecimiento en su producción en los últimos 12 meses, así haya sido una caída insignificante. La ley no plantea ningún otro tipo de soluciones, ni toma en cuenta las causas por las cuales haya ocurrido ese decrecimiento. Simplemente ordena que todo lo que haya decrecido pase a ser gestionado inmediatamente a manos privadas. El proyecto de ley, por otro lado, no da instrucciones específicas sobre la forma que se efectuará esta adquisición. La comisión especial será la que determinará libremente el precio que pagará por las empresas públicas que se privaticen a su libre albedrío, es decir, a precio de gallina flaca, eso sí, más una jugosa comisión para los miembros de esta comisión. ¿Qué pasará con las empresas privadas que hayan tenido disminución en sus niveles de producción? Nada.